tema. El problema que tenemos acá es que hubo errores de base en el principio de la investigación que nos obstaculizan la investigación a lo que veremos después. Porque si encontramos que la escena del crimen fue modificada, eso no nos permite reconstruirlo. Y a lo mejor reconstruirlo estamos en un problema. Es entonces quiénes son los responsables. Bueno, la policía también. La policía, sí. Yo entiendo que, la gente, que él lo diga del dolor. Pero eso estamos trabajando para saber realmente quién es el responsable y que caigan todos los responsables. La policía y la fiscal. Mi función y mis pruebas al día de hoy no me permiten decir que hicieron o no hicieron algo, pero estamos trabajando en el tema y si lo hicieron lo vamos a encontrar. Estamos avanzando con la investigación, no vamos a develar concretamente el qué, porque eso es darle cartas al asesino para que arme una cortada. ¿Usted recibió con la fiscal? Hablé con la fiscal. ¿Y qué fue la experiencia, las actuaciones de la fiscal, de lo que ha podido hablar usted? Yo creo que la fiscal, el problema que hoy tenemos es que el Ministerio Público perdió objetividad. O sea, el Ministerio Público tiene que investigar a todos por igual. Y acá dijeron... ¡Que se vayan! ¡Que se vayan!